cuando se debatía el punto de la agenda, la colaboración internacional en el uso pacífico del cosmos, en la reunión de la Comisión 4, Política Especial y Descolonialización del 71º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El delegado coreano hizo uso de la palabra y dijo en particular: "Hoy, las actividades del desarrollo cósmico de la República Popular Democrática de Corea revisten de cabo a rabo el carácter pacífico y se promueven bajo la guía unificada del Estado. El Proestatal del Desarrollo Cósmico de Corea puso en su órbita en febrero pasado el satélite de observación de la Tierra, Kwangmyongsong 4, recién desarrollado según el Plan Quinquenal del Desarrollo Cósmico del Estado. El gobierno de la República Popular Democrática de Corea ingresó también en tratados y convenios internacionales relacionados con el cosmos. Pese a ello, Norteamérica pregona astutamente que nuestro disparo del satélite es una violación de resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU que prohibieron el lanzamiento por el uso de tecnología del misil balístico y se esfuerza por todos los medios para detener el justo desarrollo cósmico de Corea. El imperio, empleando dicha técnica, lanzó mayor cantidad de diversos satélites, incluidos los de espionaje militar, pero reta las legítimas actividades cósmicas de nuestra república y esta es una absurdidad. También en adelante, nuestra república acelerará aún más la explotación del cosmos con fines pacíficos y estrechará más la colaboración y el intercambio internacionales en la investigación de ciencia cósmica y la esfera de lanzamiento del satélite".